Frontera Cero. Opiniones, testimonios, análisis, discusión sobre migración, derechos humanos en México y el mundo. Frontera Cero, el espacio en que la humanidad es libre. Buenas tardes, estimada audiencia. Bienvenidos una vez más a este su programa de cada domingo, Frontera Cero. Yo soy Gabriela Rosas, espero que esté teniendo una muy bonita tarde de domingo. Y bueno, sin mucho preámbulo, le damos la bienvenida a un invitado muy especial. Tenemos aquí en el estudio nada más y nada menos que al doctor Hugo Ángeles Cruz. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Le informo brevemente que el doctor Hugo es ingeniero civil por parte de la Universidad Autónoma de Puebla y licenciado en estudios latinoamericanos por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, carrera que se concentra en la historia, la literatura y la filosofía en América Latina. Estudió la maestría en demografía en el Colegio de México y es candidato a doctor en estudios de población por esta misma institución. El doctor Hugo Ángeles fue profesor investigador en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula, por varios años. También fue profesor investigador en el Colegio Mexiquense. Actualmente es consultor independiente en temas de migración, población y desarrollo relacionados principalmente con la frontera sur de México. El tema central de su trabajo de investigación ha sido la migración. Por muchos años se ha dedicado al estudio de la dinámica y las características de los movimientos migratorios que ocurren en la frontera sur de México. Cuenta con amplia experiencia docente a nivel de posgrado, impartiendo cursos sobre el tema de población y desarrollo y el fenómeno migratorio. Ha participado como ponente en distintos eventos nacionales e internacionales dedicados al tema de la migración y a otros fenómenos sociales asociados a los movimientos de población. Su producción académica incluye la publicación de libros, capítulos, también de libros y revistas y artículos, así como distintos escritos de divulgación. Actualmente es editor de la revista Sociedad y Ambiente del Colegio de la Frontera Sur. Le informo que recientemente el doctor Hugo Ángeles participó en la elaboración, en la revisión, edición, bueno, también escribió un artículo de un libro recientemente publicado que se llama Género y Migración, cuyas coordinadoras son las doctoras Esperanza Tuñón Pablos y la doctora Marta Luz Roja Viesna. Doctor, me gustaría que nos platicara un poco sobre cómo es la labor que usted ha realizado en estos últimos años como investigador en la frontera sur. Más o menos, ¿cuáles son los temas que más le interesan, en los cuales ha profundizado más? ¿Qué nos puede decir sobre esto, doctor? Sí, Gabriela, con mucho gusto. Yo viví por varios años en la frontera sur, particularmente en la ciudad de Tapachula, una ciudad fronteriza con Guatemala, donde el fenómeno migratorio se observa, se da todos los días, forma parte de la vida cotidiana de esta ciudad y de esta región, la región del Soconusco particularmente. Entonces, al vivir y trabajar el tema migratorio, al vivir en Tapachula y trabajar el tema migratorio, estaba prácticamente dentro de un laboratorio, por decirlo de alguna manera, observando el fenómeno migratorio y estudiándolo. Y realmente el fenómeno es muy interesante y muy complejo. Se conoce una parte de las distintas facetas del fenómeno, pero no se conoce a profundidad lo que sucede. Hay flujos migratorios en la frontera sur que ocurren desde prácticamente cuando se estableció esta frontera entre México y Guatemala desde fines del siglo pasado, y estos flujos migratorios han contribuido al desarrollo económico de la región fronteriza del Soconusco. Hay otros flujos migratorios que tiene, digamos, reciente, se han producido de manera intensa en las últimas décadas, y también estos flujos migratorios cruzan esta región y cruzan el país para llegar a Estados Unidos, ¿no? Otros procesos migratorios están constituidos por personas que regresan de donde hayan a donde hayan migrado y se establecen en la frontera de nuestro país. Uh-huh. Y finalmente hay mexicanos y mexicanas que migran, que son originarios de esta región, que migran a otras partes del país y hacia Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, esta dinámica migratoria en los últimos años se ha complejizado, no solamente porque han aumentado los volúmenes, sino también porque cada día va adquiriendo distintas dimensiones del fenómeno. Y yo me dediqué o me dedico todavía a estudiar precisamente este tipo de fenómenos, de procesos que ocurren en la frontera sur y de manera muy particular en la región del Soconusco, la región fronteriza con Guatemala. Uh-huh. Junto con esta actividad meramente académica, por decirlo de alguna forma, en los últimos años también he colaborado en los procesos de edición de algunos libros. Uh-huh. Referidos precisamente a este tema, al de las migraciones en la frontera sur. Y actualmente colaboro en la edición de una revista en el Colegio de la Frontera Sur que se llama Sociedad de Ambiente. Uh-huh. Con esta última, con estas actividades de edición, de colaboración en la publicación de obras, he tenido una nueva experiencia muy interesante también porque he podido conocer, sin ser un experto, sin haber estudiado una carrera uh-huh. que me preparara como editor, he tenido la oportunidad de conocer el proceso de edición y aquellas personas que están, por decirlo de alguna manera, atrás de toda publicación de un libro, de una revista, sí. y que su trabajo pues realmente es fundamental para que se difundan los resultados de la investigación que hacemos en la academia. Uh-huh. Entonces, esta parte en la que ahora también estoy colaborando, pues es una parte complementaria en la difusión de los resultados de la investigación que hace la academia o que hacemos en la academia, pero también es una parte muy importante como una actividad de divulgación, de difusión, de publicación claro. de todo este conocimiento, ¿no? Uh-huh. Ese podría ser, digamos, de manera muy resumida, mis actividades recientes. Muchas gracias, doctor. Fíjese que hablando específicamente de este asunto de la edición, bueno, todos sabemos que usted participó en la edición de este libro de Esperanza Tuñón y de Marta Rojas, del cual vamos a hablar con más detalle en el bloque segundo. Pero si nos quisiera platicar un poco de cómo fue esta experiencia específicamente con este material, qué tipos de afanes se vieron involucrados, cuáles fueron sus experiencias con respecto a la edición de este libro. Bueno, en este libro colaboré como editor y también como autor de uno de los capítulos. Uh-huh. Pero yo quisiera referirme un poco a por qué los académicos, en este caso participé en la edición. Y es que muchas de nuestras instituciones académicas no tienen un departamento ni el personal uh-huh. formado o especializado para realizar este tipo de trabajos. Okay. Entonces hay necesidad de publicar libros, de dar a conocer los resultados de investigación. Y en este caso yo colaboré, digamos, de manera directa para coordinar el esfuerzo entre cuatro instituciones que editaron el libro, ¿no? Uh-huh. Este libro está editado por el Colegio de la Frontera Sur, por el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Michoacán y el CIESAS. Entonces, fue una labor complicada, por decirlo de alguna manera, porque se trataba de reunir voluntades que existían, uh-huh. pero también de procesos administrativos entre las instituciones. Afortunadamente, uh-huh. en cada una de ellas, las personas que las dirigen y las que están encargadas de los procesos de publicación o edición de libros, pues había mucha disposición y eso facilitó las cosas uh-huh. para coordinar, digamos, un trabajo que se hace con la intención de reunir un conjunto de artículos sobre estas temáticas. Entonces, la tarea o las actividades meramente técnicas, pues son bastante complicadas, porque la publicación de una obra arbitrada, este tipo de publicaciones son arbitradas por especialistas en estos temas, en los temas que se publican. Entonces, uh-huh. es un proceso que lleva varias etapas, ¿no? Lleva una etapa de aceptación primero de los manuscritos que llegan, uh-huh. después se tiene que hacer un proceso de dictamen por estos pares académicos, especialistas. Luego los autores tienen que hacer las correcciones que les mandan los árbitros. Y finalmente ya se hace el proceso de diseño y formación de la obra, ¿no? Que lo hacen ahí sí personas especializadas que se dedican a esto. Pero uh-huh. digamos coordinar, estar pendiente de todos estos pasos en la publicación de una obra, pues requiere mucho cuidado, porque son materiales que hay que respetar la originalidad del material, pero uh-huh. también hay que intervenir para que salga de la mejor manera publicado. Claro. En un momento más iremos a corte, y también vamos a escuchar un poco de música, y cuando regresemos me gustaría que nos platicara ya concretamente sobre su participación en el libro como autor. El artículo en el cual usted participó se llama La situación de las mujeres migrantes en la frontera de México con Guatemala, el cual me pareció bastante interesante. Tengo aquí algunos puntos de los cuales me gustaría que platicáramos en el siguiente bloque, doctor Hugo. Estimado Radio Escucha, no se vaya. Le recuerdo que estamos aquí en el estudio con el doctor Hugo Ángeles, hablando sobre el último material en el cual colaboraron varios investigadores del campo de la migrantología en México. Este libro se llama Género y Migración. En un momento regresamos. No se vaya. Yo soy Gabriela Rosas. Estás escuchando Frontera Cero. No tardamos. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Por los que nos aventamos a abrir nuestro propio negocio. Por las que queremos estar bien de salud. Por las que sacamos puros dieces. Por mí. No, por nosotros. Estamos distribuyendo equitativamente el presupuesto federal, con el fin de activar el desarrollo económico e impulsar la educación, la salud y la generación de empleos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Por ti, trabajando juntos, tomamos las mejores decisiones. Los trabajadores de la radio y la televisión, estaremos atentos a los trabajos que realizarán la dirigencia nacional, secretarios generales y delegados de todo el país, durante el 19º Pleno Nacional, días 5 y 6 de diciembre en la Riviera Nayarita. Este tradicional evento contará con la honrosa presencia del gobernador Roberto Sandoval Castañeda, y será ocasión para realizar un balance de 2014, ocupando un lugar especial, el Fideicomiso del Ahorro de los Trabajadores, uno de los activos fundamentales de nuestra organización, STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia. Armonías de México en concierto. En noviembre y diciembre, Radio México Internacional y Radio Ciudadana te invitan a descubrir la huella de la tradición en los nuevos sonidos de la música mexicana. Viernes 28 de noviembre, Voz Anónimos. Viernes 5 de diciembre, Moros y Cristianos. Acompáñanos a partir de las 6 de la tarde en el estudio A del IMER, Mayorazgo 83, Colonia Joco. Entrada libre. Regístrate en los teléfonos 5604-7926 y 5604-8229 o escríbenos a radiociudadana@imer.com.mx. No te los puedes perder. Síguenos en Facebook y Twitter, Frontera Cero. Pasando el trapo sobre la mesa y está cuidando. deseando que todo brille como una perla. Cuando llegue la patrona, que no se vuelva a quejar. No sea cosa que la acuse de ilegal. Estamos escuchando El Hielo de La Santa. La Santa es una banda reconocida por cantar temas sobre migración y colaborar también con la causa de los migrantes sin documentos, que por alguna razón están sufriendo alguna violación a sus derechos humanos. La cantante de esta agrupación, llamada Marisol Hernández, conocida como la Marisul, trabaja en una campaña que se llama No Temo a la Deportación. Esta campaña es llevada a cabo por la Red Nacional de Jornaleros, una organización que aboga por los derechos de los trabajadores callejeros e inmigrantes. Bueno, estamos de regreso y continuamos con esta charla con el doctor Hugo Ángeles, investigador especializado en el tema de la migración. Y bueno, me gustaría que ahora platicáramos ya en concreto sobre este material, doctor. ¿Qué nos puede hablar sobre, qué nos puede platicar acerca de la estructura, más o menos cómo fueron divididos los apartados o cuáles fueron los criterios para, para ponerle, para por ejemplo dividir el volumen 1 del volumen 2, etcétera, ¿no? Platíquenos un poquito. Sí, cómo no. Estos dos volúmenes del libro Género y Migración están integrados por 24 capítulos y son resultado de una convocatoria abierta que emitió el Colegio de la Frontera Sur. Llegaron, obviamente, más de 24 propuestas de distintos países y después del proceso de dictaminación fueron seleccionados los 24 capítulos que le integran. Estos 24 capítulos fueron agrupados de manera un poco forzada en 7 partes o secciones. La primera de ellas se llama Vulnerabilidad, Inmigración y Migración en Tránsito. La segunda está dedicada a las que se quedan, así le pusimos, Migración Masculina, Trabajo Femenino y Tenencia de la Tierra. Precisamente allí hay capítulos que hablan de las mujeres que participan de manera indirecta en la migración porque se han quedado en sus lugares de origen al migrar sus esposos, sus hijos, etcétera. La tercera parte del libro está integrada por artículos alrededor de la temática de migración, mujeres y salud mental. Este es un tema muy importante, poco conocido, particularmente sobre la salud mental de las mujeres que también participan de manera directa en la migración o que de manera indirecta lo hacen porque sus esposos, sus hijos han migrado. Y la salud mental es uno de los temas menos conocidos, pero que la migración tiene muchos impactos sobre ella. La cuarta parte del libro está dedicado al género, la migración y la sexualidad. Otro de los temas que se conoce poco, la relación que existe entre la migración, la sexualidad y la visión o posición respecto a un enfoque de género. La quinta parte está dedicada a la relación que existe entre la escolaridad y la migración, particularmente para aquellos y aquellas hijas de migrantes que estudian en nuestro país o que inclusive ahora regresan. Retornaron, a estudiar. Claro. La sexta parte trata básicamente sobre las cuestiones familiares, se llama Migración Femenina y Dinámica Familiar. Y en la última parte hay un conjunto de capítulos, que habla sobre las experiencias migratorias, tanto en el cruce como en el retorno y en el lugar de destino de los migrantes. Así es que esta es la estructura de los dos tomos de los dos volúmenes del libro Género y Migración, que pensamos reviste importancia en los estudios migratorios, porque a pesar de que hay muchos ahora estudios sobre las mujeres, sí, pocos estudios se hacen bajo un enfoque de género. Así es. Y los capítulos que integran este libro trataron de analizar el fenómeno migratorio desde una perspectiva de género, no solo estudiando la migración de las mujeres, que es, o digamos, otra forma de hacerlo, pero el enfoque de género no está dedicado a estudiar a hombres o a mujeres, sino estudia a cualquiera de los dos o a ambos, pero considerando las relaciones que existen entre ellos. Claro, sí, justamente hacia allá iban como mis siguientes comentarios, ¿no? Que aún cuando sabemos justamente que los estudios de género tienen que involucrar a ambos géneros y a las relaciones entre ellos, la mayoría de los escritos que existen al respecto contienen más la palabra mujer o femenino, ¿no? Pero ¿por qué pasa esto, doctor? O sea, porque aunque hacemos un estudio, digamos, de relaciones y de dinámicas entre los géneros, a veces suele estar más mencionada la mujer. Pero también puede estar más mencionado el hombre. Uh-huh. Digamos que hay varias razones, ¿no? Y una es tiene que ver con la perspectiva teórica y metodológica con que se quiera estudiar el proceso migratorio, sí, en este caso de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y la otra tiene que ver con las fuentes de información que existen. Entonces, hay ocasiones en que la generación de información únicamente se hace sin distinguir los sexos, uh-huh, y en otras ocasiones se hace, digamos, distinguiéndolos, pero sin relacionarlos. Y entonces se hace el análisis únicamente para las mujeres, sin considerar la posición que pueden tener respecto a los hombres, por ejemplo. Y en el caso de la migración femenina, yo creo que es muy importante el estudio, los estudios desde una perspectiva de género, porque las condiciones, uh-huh, en las que migran las mujeres, uh-huh, uh-huh, son completamente distintas. Y entonces la vulnerabilidad, los peligros, los, sí, riesgos a los, uh-huh, que se exponen, digamos que obedecen a un tratamiento diferente, a condiciones distintas en las que ellas realizan el proceso migratorio, o inclusive desde que salen de sus lugares de origen, pasando por muchos lugares que transitan, incluyendo, sí, los lugares a donde llegan. Entonces, de esta diferenciación, digamos, que tienen las mujeres, pues solo se puede entender o se entiende mejor, diríamos, si se utiliza un enfoque de género para estudiar las particularidades y explicar por qué se producen en las mujeres en el proceso migratorio. Okay, doctor. Muchas gracias por esta explicación. Suelen haber confusiones, ¿no? O sea, no siempre se tiene claro cuál es la diferencia entre un estudio, digamos, feminista a un estudio de género. Sí, ¿no? Sí los hay. Uh-huh. Bueno, pasando ya al caso de su artículo, doctor, el cual escribió en colaboración con la doctora Marta Rojas, este artículo publicado, titulado La situación de las mujeres migrantes en la frontera de México con Guatemala. Quisiera que platicáramos al respecto. Yo lo estuve revisando en estos días y hay algunas cosas que me llamaron la atención. Bueno, claro que siempre es interesante hacer la revisión histórica de esta migración, ¿no? Desde finales del siglo XIX, que tendía a ser más laboral, estacional, ya posteriormente en años recientes, ya desde los 80s, que habían se incluían también migrantes refugiados. Hubo algo que me pareció muy interesante. Yo no sabía que en la región también había alemanes y chinos, ¿no? Por por ejemplo. Eso es algo que sí me pareció como nuevo. Pero bueno, a ver, platíquenos cómo fue el proceso de elaboración, ¿no? De este artículo muy interesante. También me pareció interesante este asunto del porcentaje de mujeres, ¿no? En las filas de trabajadores agrícolas de la región, que más o menos es de un 15%. Platíquenos un poquito sobre esto, doctor. Voy a retomar algo que mencionaste para comenzar, sí, sobre los distintos flujos inmigratorios que han llegado a la región del Soconusco, ¿no? Sí. La ciudad de Tapachula es una ciudad formada, constituida por migrantes. Sí. Por migrantes de distintas partes del mundo, de distintos estados del país. Y realmente podríamos decir que Tapachula, como dicen los tapachultecos y tapachultecas, además de ser la perla del Soconusco, es una ciudad cosmopolita, por eso. Y actualmente se producen en esta ciudad distintos flujos migratorios que llegan, cruzan o regresan a esta ciudad. Entonces, la historia de Tapachula es una muestra viva de los procesos migratorios que se han producido en la frontera sur de México. Y para hablar en particular ya de las mujeres migrantes en la frontera sur de nuestro país y de manera específica en esta región del Soconusco, bueno, pues yo creo que hay que distinguir la participación de las mujeres en cada uno de los flujos que se da. Y eso es necesario porque cuando se ve, por ejemplo, el mercado laboral de las mujeres centroamericanas en la región del Soconusco, hay nichos especiales o distintos para cada nacionalidad de origen, ¿no? Sí, claro. Entonces, las mujeres migrantes han estado presentes en la migración que ha llegado a esta región desde hace mucho tiempo, pero cada grupo de mujeres, de acuerdo a su nacionalidad, a su origen étnico, por ejemplo, tiene unos nichos específicos de trabajo. En el caso particular de las inmigrantes que llegan a trabajar de manera temporal, hay dos espacios laborales en los que las mujeres guatemaltecas, particularmente indígenas guatemaltecas, han llegado a trabajar desde hace mucho tiempo, y es en las actividades del café, particularmente en el corte del café. Y el otro es en el trabajo doméstico, ¿no? Estos dos grandes espacios son los de las mujeres que han llegado. En los últimos años, este mercado laboral se ha diversificado. Y junto a estas mujeres que llegan a trabajar, pues existe todo otro conjunto de mujeres que cruzan la frontera y que llegan allí de manera, yo digo, atemporal, porque no se sabe qué tiempo van a estar en esta ciudad o en esta región, y eso depende de las condiciones, de la situación en la que migran las mujeres, que regularmente se caracteriza por migrar en un contexto de muy alta vulnerabilidad y muchos riesgos. Eso podríamos decir que ha sido o es la característica principal de la migración femenina en la frontera sur. Okay. Bueno, pues tendremos que revisar con mucho mayor detenimiento y con mayor profundidad este tema, que es sumamente interesante. Como usted bien lo dijo, es como uno de los escenarios que mejor ilustra el fenómeno migratorio en México, ¿no? La frontera sur, o sea, tiene que pasarse necesariamente por allí si uno quiere conocer sobre el fenómeno en este país y en la región. Sí, es fundamental, y yo creo que se conoce muy poco y hay necesidad de hacer mucho más estudios y difundir estos estudios, y esa es una tarea que todavía tenemos pendiente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Ha sido un enorme gusto platicar con usted. Espero que tengamos el honor de volverlo a ver en este estudio, volver a contar con su grata compañía. Y, estimado radioescucha, consígalo, por favor, no deje de mandarnos sus comentarios, de escribirnos por Facebook o por Twitter. Y bueno, pues espero que siga teniendo una muy linda tarde. Doctor Hugo Ángeles, muchísimas gracias. Y bueno, gracias a nuestros operadores y a nuestra producción. Chao. Esto fue Frontera Cero,